Y ahora vamos a hablar de una cosa, pero que lleva dos, ¿no es cierto? Claro, porque vamos a hablar de teatro y de mujeres. Ahí está. Vamos a hablar de un ciclo de teatro por las mujeres, El Llamado a las Brujas, y para que se va a empezar a realizar desde mañana. Y para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con una de sus organizadoras, Ana Suárez. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Acá estamos, contento porque todavía tenemos solcito mendocino que nos deja templaditos, ¿no? Sí, qué lindo. Sí. Bueno, Ana, contanos, ¿qué es esto del Llamado de las Brujas, el teatro por las mujeres en Mendoza? El Llamado de las Brujas es un ciclo de teatro que, bueno, este fin de semana va a ser el primer encuentro, y la idea es generar un espacio donde se haga teatro por las mujeres y se hable de temáticas de mujeres, hecho por mujeres en su mayoría. Buenísimo. Y comienza entonces este fin de semana, sábado y domingo. Claro, va a ser el sábado y domingo, el sábado a partir de las 20 horas y el domingo desde las 16 con una obra infantil. Bien, la programación es larga. ¿Cuántos grupos van a participar? ¿Grupos, elencos o solistas? ¿Cuántos son más o menos? Son en total 8 obras. Ajá. Y son bastantes, son 4 por día. Bien. ¿Por qué teatro, por qué buscar el teatro por las mujeres en Mendoza? ¿Por qué este título? ¿Por qué esta intención? Mira, este ciclo surgió la idea de hacerlo en febrero de este año. Cuando con Paula Santoni y Gisela Altamirano, que son las otras organizadoras del ciclo, empezamos a sentir que estaría buenísimo generar un espacio de teatro o de arte en general, donde se pudieran plasmar todas las situaciones que estábamos viviendo como mujeres en un momento donde lo estamos necesitando, esto de manifestar y plasmar qué nos sucede a nivel sociocultural, ¿no? Y nos pareció que el teatro era una herramienta más que adecuada para manifestarlo. Y por eso empezamos a generar este espacio. Y también para probar qué se sentía laburar desde la impronta de las mujeres, generando laburo entre nosotras, intentando probar qué se siente hacer cosas como la técnica, que son espacios de hombres históricamente. Uh-huh. Y es muy experimental, así nos hemos ido descubriendo en nuestras contradicciones en a medida que lo hemos ido haciendo, pero probar eso, qué se siente laburar entre mujeres, y poder utilizar estas herramientas del teatro que siempre son tan tan nobles para decir y para decirle a la gente también. Ana, ¿y cómo se dio el proceso de selección de las obras? ¿Cómo fueron armando este cronograma? Nosotras abrimos convocatoria en marzo y la cerramos a mediados de abril vía Facebook. Lo publicitamos, se presentaron más o menos 20 elencos y nosotras generamos unas bases en las cuales pedíamos que se respondiera a ciertas temáticas, súper amplias igual, temáticas como mujer y violencia, mujer y trabajo, mujer y familia, mujer y reproducción, mujer y sexualidad, mujer y maternidad, esas temáticas. Y luego fuimos, realmente lo que nos importó no era tanto como evaluar lo teatral, sino que respondieran a esas temáticas, así que las fuimos eligiendo por orden de llegada a los diferentes elencos, con excepción de la obra infantil, que va a ser la Biblioteca de Alejandrita, que de hecho está dirigida por un hombre, que fue, la metimos aparte, después de haber terminado el proceso de selección, porque Tania, una de las actrices, nos dijo que quizás era interesante aportar una mirada de género también para los niños. Y nos pareció sumamente interesante y le dijimos que sí. Qué bueno. Entonces vamos a, se completa el espectro con esta, con esto que nos estás diciendo, que también para niños, y poder ir de distintos ángulos abordando toda la temática, ¿no? Sí, totalmente. Cuando decidimos poner la obra infantil nos pareció eso, que se completaba todo lo que queríamos hacer. Tal cual. Y además pensando en esto de la herramienta que vos nombrabas, el teatro como herramienta para movilizar otras partes, no solamente lo consciente y obvio, sino para movilizar las interioridades de la gente. Sí, tal cual. Bueno, Ana, te pedimos por favor que reiteres la invitación para nuestros oyentes. Dale, vamos a estar este sábado y domingo, el sábado a partir de las 20 horas, el domingo a partir de las 16 y luego a partir de las 20, en Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Perfecto, entonces bueno, por allá andaremos. Exacto, y seguramente si con esto que decías, ¿no? Que este sería como el primer encuentro y después se va a seguir realizando, así que seguramente te vamos a seguir llamando. Sí, ojalá. Es más, hasta te podés venir a tomar unos mates con nosotros una mañana de estas y todo. Bueno, dale, me encantaría. Buenísimo. Bueno, dale, entonces queda hecha la invitación, ya cerramos el compromiso después. Dale. Bueno, dale. Muchas gracias. No, gracias a vos por habernos atendido. Nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Adiós. Chau, un abrazo, Ana.